Vamos a hablar ahora con el gran Carlos Casiani, batero de Los Alfajores de la Pampa Seca. Nos trae, como todas las semanas, las novedades del MIM, el Movimiento Independiente de Música Mendocina. ¿Cómo va, Carlos? Un placer. Estoy en el estudio con Julieta, estudiante de la Escuela Freire. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está Julieta? ¿Cómo estás? Lucas, ¿no? Lucas, así es. Perdón, no me presenté, un placer. No, está bien. Bueno, buenos días para ustedes, buenos días para toda la audiencia de La Mosquitera, radio comunitaria con quien venimos trabajando desde hace mucho tiempo colectivamente. Bueno, como todos los viernes aproximadamente a esta hora, tenemos esta columna referida fundamentalmente a la música hecha en Mendoza y a las novedades que podemos transmitir respecto de esta actividad, ¿no? De la música y de los trabajadores de la música. Bueno, lo primero que puedo decir es que lo que estamos escuchando de cortina o de apertura de nuestra columna es la voz de Gladys Scilione, quien va a ser parte de un espectáculo homenaje que se va a realizar el próximo domingo 29 de junio a las 20 horas en el Teatro Independencia. El espectáculo se titula Canto a la Vida, Chiquito Scilione, 80 años de música, en homenaje justamente a Chiquito, que viene desde hace mucho tiempo, desde su juventud, aportándole al folclore cuyano, componiendo canciones, participando de distintos grupos que en su momento pudieron grabar algunos discos y dejaron muy bien representada a la música de la provincia. Entonces toda su familia y los amigos y amigas de Chiquito van a realizarle un homenaje en vida el próximo sábado en el Teatro Independencia. Van a participar, por ejemplo, Gabriela Fernández en voz, Gladys Scilione en voz y en la producción del espectáculo, Lisandro Bertín en voz y guitarra, Facundo Scilione en voz y piano, Javier Guajardo en bajo, Laureano Buse en guitarra, Matías Guerrero en percusión, Matías Calcumil en percusión, Pablo Quiroga en batería y Víctor Scilione en violín y dirección musical. Las entradas son muy baratas, están en 4.000 pesos y se pueden comprar de manera anticipada por entradaweb.com. Así que el domingo allí tenemos desde las 20 en el Teatro Independencia este espectáculo que recomendamos desde esta columna. Dicho esto, paso a comentar que se produjo hace un poquitos días en Buenos Aires una nueva reunión de coordinadores, coordinadoras regionales en la sede administrativa del Instituto Nacional de la Música. Bueno, como es de público conocimiento, el instituto tiene en cada región cultural un coordinador o coordinadora. Son 6 regiones. El país está dividido en 6 regiones culturales y cada una tiene un coordinador. Entonces, bueno, se produjo esta reunión en 2 jornadas de trabajo junto a la gente que participa del INAMU y los coordinadores, los días 9 y 10 de junio. Las actividades estuvieron encabezadas por el presidente del instituto, Buco Cantón. Y a lo largo de los encuentros se planificaron las actividades previstas para el segundo semestre del año y se abordaron las principales acciones, proyectos que impulsa el instituto. Entre ellos, se destacó la capacitación sobre la Agregadora de Música Argentina, AMA, que es una empresa público-privada que generó el instituto, que nos permite a los y las músicos, músicas, poder subir nuestra música de manera gratuita y de manera transparente a todas las plataformas digitales conocidas. Es una herramienta clave para la distribución digital de obras musicales, también para la gestión de derechos intelectuales y el fortalecimiento de la circulación de la música nacional. La importancia de tener representación en las 6 regiones culturales del país radica en la posibilidad de garantizar una gestión verdaderamente federal del instituto, una gestión equitativa y cercana a las realidades de cada territorio. Las regiones conformadas por coordinadoras y coordinadores con amplia experiencia en la gestión cultural y el desarrollo de proyectos musicales son Candela Garrido por la región Nuevo Cuyo, Emilio Jorge por la región NOA, Elio Ilkov por la región NEA, Pablo Cordero por la región Centro, Gustavo Ferraiuolo por la región Patagonia y Nicolás Daniluk por la región Metropolitana. Estas personas son esenciales para continuar fortaleciendo el trabajo federal que realiza el organismo con el objetivo de alcanzar a todas las provincias del país. Así que bueno, lamentablemente este año el instituto se ha visto afectado por los recortes, por decirlo de una manera, no sé cómo, de una manera liviana, por los recortes que han venido sufriendo los distintos institutos vinculados a la actividad artística. Me refiero al Instituto Nacional del Teatro, al INCAA, al INAMU, etcétera, etcétera. Y por eso, durante todo este año, el INAMU no ha podido convocar a la presentación de proyectos para recibir ayudas o subsidios para poder realizar justamente esos proyectos. Esperamos que en este segundo semestre el instituto logre el presupuesto necesario como para poder continuar con su actividad. De todas maneras, no ha dejado de realizar cosas como distintos tipos de seminarios, cursos, de capacitación, etcétera, etcétera. Pero en realidad, con la situación económica y social que estamos padeciendo los trabajadores de la música y el arte en general, se hace necesario el soporte, digamos, y el fomento del Estado Nacional y Provincial para que estas actividades puedan seguir desarrollándose. Pasando a otra cosa, y ya viniendo a la provincia, quería comentar que hay dos actividades de capacitación que desde el MIM, desde nuestro movimiento, estamos adhiriendo, impulsando, y difundiendo también, ¿no? Una de ellas se va a realizar el martes 1 de julio a las 13 horas en el aula 1 del edificio de carreras musicales de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo. Esta es una cátedra abierta titulada Nuevos Ritmos, Nuevos Toques en el Bombo Legüero, y esto va a estar de alguna manera dirigido por Carlos Rivero, que es el autor de un libro referido a este instrumento propio de nuestro folclore, y está por editar el segundo libro titulado Bombo Legüero y Percusión Folclórica Argentina. Entonces, esto es una actividad gratuita para los alumnos de las carreras musicales. Les acredita 2 horas cátedra, justamente es una cátedra abierta, pero bueno, también está la posibilidad de participar a quienes no son alumnos de las carreras musicales. Eso por un lado. Por otro lado, hay otro taller de percusión que estamos difundiendo, taller de percusión latinoamericana, está dictado por Quique Ech, conocido por todos nosotros, excelente músico uruguayo que ha adoptado Mendoza como su lugar en el mundo. Esto va a ser los días martes hábiles hasta el mes de noviembre, y los destinatarios son alumnos de la Facultad de Artes y Diseños, preferentemente no percusionistas, también para los docentes de la facultad, para egresados y también para externos. Hay 2 turnos los días martes. El primer turno es desde las 15 horas y hasta las 16:30, y el segundo turno desde las 17:30 y hasta las 19. Para inscribirse y para obtener más información, sugiero que busquen en las redes sociales Taller de Percusión Latinoamericana, o que busquen a Quique Edge en las redes sociales, o a la web de la Facultad de Artes y Diseño. Allí se van a encontrar con toda la información. También quería comentar que hace un tiempo se había convocado desde la Orquesta Filarmónica de Mendoza al concurso para cubrir el cargo vacante de contrabajo, del instrumento contrabajo. En ese momento quedó desierto el concurso y ahora se vuelve a convocar. El concurso se va a realizar el día 28 de julio, del mes próximo, ¿no? De este año, en la sede de la Orquesta Sinfónica Provincial de Mendoza, Teatro Independencia, Chile 1184 de la ciudad de Mendoza. Hay una serie de condiciones y de elementos que hay que, documentación que hay que presentar. Yo no voy a detallarlo para no aburrir a la audiencia. La inscripción, solamente voy a decir esto, la inscripción se realizará de manera electrónica a través del correo oficial, o sea, esto es la Comisión Artística de la Orquesta Filarmónica de Mendoza, y el correo es Comisión Artística OFM, todo junto, Comisión Artística OFM, arroba mendoza.gov.ar, a partir del día 10 de julio, o sea, el próximo mes, y hasta el 23 de julio. Ese día termina la inscripción a las 12 del mediodía, momento en que se dará por cerrada esa instancia de inscripción. Pero bueno, toda esta información está colgada en la página web de Cultura Mendoza. Los interesados pueden ingresar allí y van a obtener toda la información respectiva como para, bueno, poder inscribirse y participar del concurso. Algo que no quería dejar pasar, que tiene que ver con una efemérides, y tiene que ver con el día 24 de junio, o sea, ya pasó, pero bueno, como nosotros no coincide con nuestra columna, hoy lo quería decir. El 24 de junio fue, digamos, decidido que fuera el Día del Cantor Nacional. Y esto tiene que ver con el fallecimiento, el día de fallecimiento de Carlos Gardel, el Zorzal criollo, fallecido en un accidente de aviación en Medellín, Colombia, en esa fecha, en 1935. Bueno, no hay que agregar nada al respecto de quién fue Carlos Gardel. Todavía se escuchan sus grabaciones, se ven sus películas y se dice que cada día canta mejor. Pero bueno, lo que me llamó la atención es que es el Día del Cantor. Y me preguntaba, ¿no hay Día de la Cantora Nacional? Y no hay día, la verdad. Lo estuve buscando. En realidad lo que hay es un proyecto de ley que busca designar ese día teniendo en cuenta alguna fecha vinculada a Mercedes Sosa. Podría ser el día de nacimiento de Mercedes, que fue el 9 de julio, o también el día que Mercedes pudo subir por invitación de un compañero de la música al escenario de Cosquín. Me parece importante que esto de una vez por todas se resuelva, porque sería justicia. Tenemos un día del cantor nacional, deberíamos tener un día de la cantora nacional, y me parece excelente que se refiera a Mercedes Sosa, ¿no? Así que, bueno, desde acá un gran abrazo y felicitaciones a todos los que han abrazado el canto como parte de su vida. Y esperemos que pronto nuestros legisladores puedan designar este día o alguno de los días vinculados a Mercedes, o sea, como Día de la Cantora Nacional. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que ustedes quieran hacer al respecto de estas cosas que hemos venido charlando. Sí, varios. Primero, el día martes fue el día de la muerte de Gardel, lo hablamos acá, murió con lepera también, si no me equivoco, en la avioneta. Claro, sí. Pasamos un temita, me sumo también al pedido, sería un lindo homenaje a las cantoras. Creo que el último disco doble, no sé si salió póstumo, no recuerdo, de Mercedes Sosa, se llamaba Cantora 1 y Cantora 2, o creo que sí. Así que me sumo al pedido, nos sumamos desde la mosquitera. Y quería agregar algo, estaba leyendo, Carlos, ¿se viene un Sí. libro, puede ser, de los alfajores de la Pampa Seca? ¿O estoy errado? Sí, Sí, bien. sí. Se viene Sí, libro y concierto, ¿no? Me entusiasmó mucho la noticia porque no sé si se hace, lamentablemente, no se suele hacer con las bandas mendocinas. Me gustó la propuesta. Bueno, sí, antes de comentarte eso, ya que Sí. me das el pie, quería completar la información sobre Mercedes Sosa. Bien. La persona que la invitó a subir el escenario de Cosquín fue Cafrune. Si no hubiera sido por esa invitación, lo más probable es que ninguna mujer hubiera podido estar presente esa noche en Cosquín. Así que, bueno, simplemente eso. Al respecto de lo que me preguntás, sí, Les Alfajores de la Pampa Seca vamos a presentar nuestro primer libro, podemos decir así, que va a compilar o que compila todas las letras de la banda, desde el primer disco hasta el último, y además hemos agregado 10 canciones, 10 letras más, que no han sido nunca incluidas en ningún disco, pero sí han sido interpretadas en vivo. Bien. Esto a nosotros nos hizo muy felices cuando recibimos la propuesta de la editorial Leo Libros, que es una editorial mendocina y que se dedica justamente a autores de Mendoza. El libro está en preventa, se puede comprar a un precio menor. El que esté interesado, la que esté interesado, con solo mandarnos algún mensajito al WhatsApp de nuestros teléfonos de cualquiera de los cuatro integrantes de la banda, o bien a las redes sociales nuestras, o a la red social de Alfajores de la Pampa Seca. Bueno, van a poder comprar en preventa el libro, que se va a entregar a los que lo adquieran el día 5 de julio, el sábado 5 de julio, a las 21:30, que estaremos dando un concierto en el Teatro Independencia, y donde aprovecharemos esa oportunidad para entregar los libros que hayan sido adquiridos en preventa, y también estará la posibilidad de comprar el libro ahí, pero ya a un precio un poco mayor. Las entradas para el concierto se pueden conseguir en entradaweb.com, también a un precio reducido, hasta el mismo día del concierto, que allí, bueno, en taquilla y online se van a poder comprar, pero ya a un precio un poco mayor. Así que estamos muy felices con esta propuesta. Vamos a estar con un repertorio que va a incluir canciones de todos los discos, y también algún par de canciones nuevas que todavía no han sido grabadas. Así que, bueno, están todos invitados, invitadas para el sábado 5 de julio, allí en el Teatro Independencia. Nos alegramos mucho. Justo te iba a preguntar cuando dabas las noticias de la semana, ¿cuándo tocan los alfajores? Googleé y me encantó la sorpresa porque el libro y toque, y además en el Teatro Independencia, lugar histórico. Así que felicidades a todos los alfajores. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y seguramente el viernes próximo estaremos también dando alguna novedad al respecto, porque seguramente van a haber músicos invitados. Bueno, entonces estaremos también charlando eso en nuestra columna. Bueno, nos vamos a despedir, si les parece, escuchando a un dúo que se va a estar presentando en el próximo fin de semana, o sea, hoy justamente, en el Espacio Cultural Julio Lepar, a las 21 horas. Se van a presentar Nahuel Jofré y Facundo Merelo, porque ellos van a presentar en público su reciente EP grabado, de cuatro canciones, se titula Acceso Sur. Y bueno, ya que estamos con la agenda breve, digo que hoy también en Sala Living, a las 20:30, en dirección por lo privado, en la zona de Carrovilla, se presenta Cubé Quinteto. También hoy en Bodega Caro, a las 20:30, el coro Amicana, dirigido por Simona Becasis y Mónica Pacheco, nos invitan a un viaje musical explorando los recovecos de la música barroca francesa de la Era del Rey Sol. La entrada es gratuita por orden de llegada. Mañana sábado a las 22 horas, en el Teatro Imperial, Pablo Pescara 301 de Maipú, se presenta Parió la Choca. Y el sábado también en el Teatro Quintanilla a las 21 horas, un homenaje a Virgilio y Homero Espósito por Patricia Canjemi, Diego Flores, Diego Ferreira y Mariano Colombo, que le ponen música y voz a este homenaje, y Claudia Putalivo, el paisaje estético. El sábado también en la Mediateca Belgrano, a las 21 horas, Tomba 54 de Godoy Cruz, rock en la Mediateca con dos bandas, Sueño Inmoral y Viñolo y Gran Elenco. Y por último, el sábado también a las 21:30 en Cantina Juglar, Irigoyen 27 de Ciudad, Cena Show con Gente del Sur y Daniel Talquenca. Y por supuesto, repetimos el domingo 29 en el Teatro Independencia, homenaje a Chiquito Scilione por sus 80 años con una importante cantidad de músicos y músicas de Mendoza. Nos despedimos entonces escuchando a Nahuel Jofré y Facundo Merelo en su tema Y no hay consuelo. Muchas gracias y hasta el próximo viernes con esta columna. Gracias. Abrazo, Carlos, un placer. Vamos con un temita. Chau, chau. Chao. Sobrevino el día y se oscureció la esperanza mía, desapareció. Y no hay consuelo. Y no hay consuelo. Tanta sed y el río huyen su caudal. Que esperar del río siempre así.